El año del 17, en un rancho de Chihuahua. Pasó una horrible tragedia a orillas de una cascada. Luciana y Gabino Suárez todas las tardes llegaban. A orillas de la cascada, alegres se platicaban. Gabino, yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar. No temas, linda Luciana, que a nadie le hacemos mal. De pronto son un balazo, Gabino muerto cayó. Luciana de pena y susto, ahí perdió la razón. Afirman algunas gentes que el matón fue un caporal. Que Luciana despreciaba por no ser hombre formal. Luciana todas las tardes por Gabino va a llorar. A orillas de la cascada, sin poderse consolar.